Hola, hola. Bienvenidos a la radio. Bienvenidos a la radio del Festival Fotosíntesis. Este es el segundo día de transmisión desde acá, desde el exploratorio del Parque Explora. Antes de iniciar el día de hoy, tenemos una mesa muy especial, una mesa radial que se ha armado en este espacio, y tenemos como invitados a unos seres muy especiales. Esos seres se llaman, ¿cómo se llama el ser de mi izquierda? Santi, acércate. Santiago. Santiago, ¿te escuchas? ¿Te escuchas por la radio? ¿Sí? Santiago, y bueno. ¿Y al lado de Santiago quién está? Simón. Simón. Y a mi lado se encuentra Lucía. Vamos a ver el micrófono de Lucía si está funcionando. Bueno, Santiago, Simón y Lucía, ¿cómo están? Hola. Hola, Lucía. ¿Cómo están el día de hoy? ¡Bien! ¿Qué están haciendo hoy en el exploratorio del Parque Explora? Así es. ¿Qué están haciendo? ¿Qué vinieron a hacer hoy acá? Yo estoy armando cosas y haciendo pintura. ¿Pinturas? Con las hojas. Pinturas con las hojas. ¿Y qué estabas haciendo tú, Santiago? Pues haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. ¿Y sí. qué hiciste tú? ¿Qué pintaste? Las hojas. Pintaste las hojas. ¿Y Lucy? ¿Lucía qué hizo hoy? Está haciendo unos dibujos. ¿Y unos dibujos que se parecen a qué, Lucy? Le están haciendo dibujos a otras especies el día de hoy. Estamos haciendo unos dibujos. Lucy, ¿hay unos dibujos que se parecen a qué? Muy bacanos. Muy bacanos. Esas hojas se parecen a otros planetas. Se parecen a las bacterias. A mí sí. Se me parece un poquito a las bacterias, pero una se me pareció mucho. ¿Se te pareció mucho a una bacteria y a Santiago? ¿Esas hojas a qué se parecían? Se parecían a un león. ¿A un león? ¿A un león que tenía la boca abierta el o cerrada? También. Cerrada. Cerrada. ¿Y ese león come hojas? Sí. ¿Sí? Sí, come 40 hojas. ¿40? 17. 17. ¿Y la cierto, hoja de Lucy? ¿Cierto, Santi? Sí, muchas. Muchas hojas. ¿Y las hojas de Lucía a qué se parecían? A un monstruo. ¿A un monstruo? ¿A un monstruo de otro planeta? Sí. ¿De qué planeta? Júpiter. ¡Júpiter! ¡Wow! ¿Y tú, Lucy, te gusta el planeta Júpiter? A mí me gustan todos los planetas. ¿Cuál es tu favorito? ¿Tu planeta favorito cuál es, Lucy? Marte. Marte. ¿Qué hay en Marte? ¿Cómo es ese planeta Marte? ¿Es rojo? ¿Es grande? Rojo. Rojo. Como tu micrófono. Rojo como mi micrófono o como el micrófono de Lucy. Como el micrófono de Lucy es rojo. Bueno, ¿y ustedes tienen mascotas? No. No. Yo tampoco. No tienen más, pero les gustan los animales. Sí. ¿Cuáles sí. son? A mí me gustan los gatos. Los gatos. ¿Y a Santiago? Los perros. ¿Y a Lucía? Los gatos. Gatos y perros. ¿Y qué otros animales conocen? Conejo. A mí conozco el león, pero no me gusta. ¿Lo conoces? ¿Te has encontrado de frente con un león? ¿Cómo hacen los leones? ¿Y tú, Santiago? ¿Te has encontrado de frente con un león? No, con un elefante. ¿Conoces los elefantes? No. Yo no conozco los elefantes. ¿Qué animal conoces? Yo sí lo conozco. ¿También has visto elefantes? Oye, Simón, ¿y tú dónde has ido? Y a mí me cogió el elefante y me tiró al agua. ¿Quién te tiró al agua? El elefante. ¿El elefante que no conoces te tiró al agua? Y a mí una vez me encontré un tiracerante y me tiró al agua también. Simón, ¿conoces? Y me cayó un rayo. ¿Y te cayó un rayo? Pero no me morí. Por eso estás aquí. Y Lucía, ¿qué animales conoces tú? Así no tengas mascota. Conejo. Sí, yo sabía. ¿Qué más? ¿Qué otras especies conocen? Yo conozco el elefante y el león. Y el gatico y el león. Y el gatico y el león. Y tienen plantas. Sí. En la casa no tienen mascota, pero tienen plantas. ¿Conocen las plantas? Yo sí. Yo solo tengo 4 plantas y ya. 4. Eso es un montón. ¿Y las cuidas? ¿Cuidas tus plantas? No, sí, pero no sé cuántas tengo. Tienes 4. 4 plantas que alimentar. ¿De qué se alimentan las plantas? No sé cuántas plantas tengo. ¿Y Santiago cuántas plantas tiene? Como 1000. ¿1000? Y tienes una casa muy grande, ¿sí? Y como de 1000 millones. 1000 millones de plantas, wow, eso es un, cierto, eso es un universo. Sí. ¿Y Lucía? Como 80. 80. No sé cuántas. Pero como 17. Pero, casi 17, porque si y no Lucía, hubiera sido y Lucía 17, sí tiene plantas en su casa. Sí. ¿Sí? ¿Y qué comen las plantas? ¿Qué creen que comen las plantas? ¿Cómo se alimentan las plantas? Con sol y agua. Sol y agua, ¿y qué más? Y tierra. ¿Qué más? Y alimento. Alimento. Tienen magnesio. Mi abuela tiene como 50 plantas. ¡Qué montón de plantas! Entonces a tu abuela le gustan mucho las plantas y ella sabe cuidarlas. Y tiene hasta cuadros. ¿Cuadros de plantas? No, hasta hay una casa con puras plantas ahí, en el balcón. ¿Y qué sienten cuando están cerquita de las plantas? ¿Les gusta? Sí. A mí no me gustan las plantas, pero sí me gusta estar cerca. ¿Y a ti, Santi? ¿Te gustan las plantas? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Qué sientes cuando estás cerca de una planta? A mí también me gustan las plantas. ¿Y a Lucía? Lucy, ¿qué sientes cuando estás cerquita de las plantas? Tranquilidad. Frescura. A veces cuando hace mucho calor, como es de rico estar al lado de un arbolito, ¿cierto? Sí. Se siente diferente. Bueno, ¿y qué paisajes conocen? Y a mí una vez pasé por un árbol y me escondí ahí, estaba haciendo lluvia y en la lluvia que caía tan fuerte lo tumbó. Pero te han pasado muchas cosas, Simón, te cayó un rayo, se cayó un árbol con la lluvia. ¿A ti qué te ha pasado con las plantas, Santi? Pues a mí también me ha caído como un rayo en la cabeza. ¿En serio? A mí también. Encima. Tenemos unos supervivientes de rayos en este espacio el día de hoy. Y Lucía, ¿qué historia tienes con alguna planta? Me dan miedo las sombras que hacen las plantas por la noche. Ay, sí, a veces se parecen como a monstruos. Sí. Sí, en la oscuridad. A mí también. ¿También qué? A mí pienso que es un elefante que me va a morder. Otro elefante, el elefante que te tumbó y te va a morder. Muy bien. ¿Y Santiago? También le dan miedo las sombras de las plantas por la noche. ¿Sí? ¿Y, por, lo, y por las, qué? Y las y los palos me parecen como unos leones. Y a mí cuando paso de noche me dan miedo los ríos hondos por todo el día. Los ríos hondos. Y la tierra mojada. Porque una vez yo estaba trabajando en una ya como donde pasa el agua. Y estábamos sacando el agua y es que necesito tierra. Y se me hundió el pie a la tierra porque estaba mojada. Entonces te da susto la tierra mojada porque se te hunden los pies. Sí. Ah, muy bien. Bueno, ¿y qué paisajes conocen? ¿A dónde han ido? El paisaje de la Concia. Y yo fui a Cartagena. A Cartagena, ¿y te gustó? Pero de muchos días. ¿Muchos? Como 17. Como 17 días. Como de 500. Cartagena, ¿y dónde has ido tú, Santi? A Perú. Perú, wow, Perú es muy lindo. ¿Qué te trajiste de Perú? ¿Qué recuerdas de ese paisaje de Perú? Traje un gato. ¿Trajiste un gato? ¿Y dónde está el gato? Un gato que le daban comida de perro. ¿Un gato al que le daban comida de perro? Cierto, Santi. Sí, muy charro. Sí, muy charro y casi se muere. ¿Casi se muere quién? Cierto, Santi, el perrito y el gatito. Sí. Bueno. Porque el gatito no tenía comida y no le podían comprar comida. No le podían comprar comida, entonces casi se muere y después intentaron comprar comida y no se murió. Muy bien. Bueno, ¿y ustedes saben qué es la fotosíntesis? No. Que el sol entra en las plantas y las alimenta. Muy bien, Lucía. El sol entra en las plantas y alimenta. ¡Qué chistoso! ¡Qué chistoso! ¿Te parece chistoso, Simón? Bueno. Cierto, Santi. ¿Y ustedes sabían? Sí, más chistoso. Más chistoso. Como 40 chistosos. 40 chistosos. Cierto, bueno, Santi. Estamos en un festival, sí. Estamos hoy en un festival que se llama Fotosíntesis. Se me está cayendo el micrófono. Se te está cayendo, vamos a ponerlo más altico para que no se te caiga. Bueno, hoy estamos entonces dando la bienvenida al segundo día del Festival Fotosíntesis. Estamos abriendo este nicho sonoro con la compañía de Simón, Santiago y Lucía, que hoy nos han hablado de todas las especies de animales y de plantas y de mundos que conocen. Es la primera vez que se acercan a... Pero nosotras fuimos al jardín. ¿A cuál jardín fuiste? Cuando estábamos haciendo ese experimento. Fueron al jardín del exploratorio para, pero no para recogimos recolectar hojas, pero no recogimos hojas porque no había casi hojas. Muy bien, esta es una de las actividades entonces que hacen. Y porque hay ese señor rojo. ¿Cómo? Ese señor rojo. ¿El señor rojo? ¿Quién? ¿A quién estás viendo? Bueno, por allí afuera están pasando un grupo de personas y hay un señor rojo que Simón está observando. Como les decíamos, esta hace parte de las actividades del Festival Fotosíntesis. Yo tengo micro. Damos entonces así apertura a este día con la compañía de niños y niñas que participaron de uno de los talleres del festival. Santi le gusta el amarillo. A Santi le gusta el amarillo, muy bien. Y también el rojo. Y también el rojo. Y a mí también me gusta el rojo. Así como es. Muy bien, entonces, ustedes, esta es la primera vez que ustedes se acercan a la radio. Es la primera vez que hablan en la radio, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo les ha parecido? ¿Cómo les ha parecido? Bien. Bien. ¿Qué se siente hablar por la radio? Chévere. Bien. Chévere. Chévere. Chévere. Bueno, muy bien. Pero casi. Esta entonces fue la transmisión de apertura del festival en compañía de niños y niñas. ¿Este cable qué? Que sí. Se acercaron para hacer un taller de pintura con plantas. No sé si las mamás quieran pasar un ratico y conversar con nosotros acerca de lo que hicieron el día de hoy, cómo se sintieron, cómo les ha parecido este festival. A ver, la mamá de Lucía. Bueno, nuestros invitados a esta mesa de radio ya se están despidiendo, ya deben partir, pero antes de irse, queremos conversar un momentico con Paola, la mamá de Lucía, ¿cierto? Sí, hola. Hola, Paola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí me está ayudando mi asistente. A ver. Ah, listo, perfecto. Paola, cuéntanos un poco qué te trae el día de hoy al Festival Fotosíntesis, qué te llamó la atención y por qué estás acá. No, fue una invitación que me hizo una amiga y la programación estaba súper interesante, entonces nos vinimos esta mañana como a descubrir. Nos habíamos inscrito a una actividad, pero resultamos en otra. ¿En serio? Sí, ¿A cuál iban a ir y en cuál terminaron? Estábamos en una charla de las 11 de la mañana, territorios híbridos. ¿Qué? Pero resultamos en laboratorio solar, súper chévere, con Elisa Balmaceda. ¡Qué nota! Súper chévere, y aprendí muchísimo. ¿Qué aprendiste en ese taller de Balmaceda? ¿Es una artista chilena? Ella... creo que chilena o argentina, no me acuerdo, no sé, creo que sí. ¿Qué aprendiste en ese taller? Nos estaba explicando que hoy, que este año 2025 se cumple como, que el sol tiene un ciclo de 11 años y que está como en su pico este año, en el 2025. Entonces nos enseñaron cómo ver las manchas del sol, se van saliendo pues unas manchas del sol y esas manchas... Y en el 2025 crean como una fuga del sol muy fuerte que llega y choca con la Tierra y por eso entonces de pronto se pueden extender las, ¿cómo se llama lo que se ve en Canadá o en el Las Puma. Auroras boreales. Entonces se pueden ver en otras zonas porque es muy fuerte ese choque de la energía del sol que está llegando en este momento con la Tierra, con el campo magnético de la Tierra. Ah, qué hermoso. ¿Y cómo se pueden ver esas manchas del sol? Pues hicimos una actividad, un taller con un telescopio solar que ella trajo, ¿sí? Y esto a través de, también hicimos, no me acuerdo cómo se llama la técnica que utilizamos, serigrafía. No, serigrafía no, pero con una técnica que se mezclaban dos elementos, después se pintaban en un papel de acuarela. Se dejaba secar y después pintábamos en un acetato con un marcador y después ya salíamos a la terraza, teníamos el telescopio solar y colocábamos el acetato y pintábamos las manchitas del sol. ¡Ah, qué hermoso! Y después hicimos todo como un proceso, se le coloca después en agua y cambió totalmente el color del papel de a verde, ¿era Lucía? A azul, ¿no? Azul, súper chévere. Entonces quedaron las manchas del sol. A mí me gustaría preguntarte. Porque sientes que es importante, por ejemplo, compartir este tipo de espacios de creación con tu hija y sus amiguitos. No, a mí me encanta explorar todos los planes que hay en la ciudad, aquí en Medellín. Y todo lo que tiene que ver como con semillas, plantas, la naturaleza, nos encanta en la casa, entonces siempre como buscamos esos planes y hoy estábamos como súper interesadas en venir a este plan de fotosíntesis, pero pues siempre compartimos bastantes espacios en busca de esto, de naturaleza, de conocer sobre las plantas, de conocer lo que pasa en la naturaleza, en nuestro planeta, en otros planetas. Y me encanta acompañar a Lucía. Aprendo yo, además de acompañarla, pues cosas que yo siento que nunca aprendí en el colegio, ni en la universidad, ni en ningún espacio. Entonces aprovecho acompañándola a ella. ¿Y qué tal si invitas a otras mamás y otros papás de la ciudad a que pasen por este Festival Fotosíntesis 2025? ¿Qué les quisieras decir? No, pues, ¿qué están haciendo ahora en este momento? Invitados a toda la programación de fotosíntesis, está súper interesante para venir con sus hijos o también solos. Un tiempo de autocuidado también para venir a escuchar conversaciones y charlas de diferentes temas. Súper. Bueno, Paola, ya para despedirnos, estamos hablando de que este festival es un cruce entre el arte, la ciencia y la tecnología, pero sobre todo desde el arte, la sensibilidad que el arte nos permite, nos amplifica como los sentidos para mirar de otras maneras el mundo, además un mundo herido, un mundo en crisis como en el que estamos ahorita viviendo. No sé qué te deja esta experiencia que tuviste, qué te llevas y qué crees que puede aportar el arte a este mundo en este momento. O sea, ¿crees que el arte es una posibilidad de pensar de otra manera? ¿O no, cómo entiendes tú el arte en tu vida? Pues yo creo que el arte está en todo, en la manera como nos expresamos, como nos vestimos, en las decisiones de lo que nos coloquemos también en nuestra ropa, en lo que observamos. El arte es todo, es política, la política. En todo. Yo creo que es una manera también como de manifestar lo que sentimos, lo que estamos atravesando en el planeta, en nuestra vida, en lo cotidiano. Podemos expresar todo a través del arte. El arte no solo como en dibujos, esculturas, sino el arte de la cocina, que lo hacemos todos los días. La preparación de los alimentos es todo un arte, de la escritura, en todo vemos como en todas nuestras actividades cotidianas, no necesitamos ser como artistas, todos somos artistas, para expresarnos a través del arte. Súper. Hay un glosario vivo que estamos construyendo con los invitados que pasan por esta radio, y es el concepto de ecoexistencia, que es el que nos invita a pensar el festival. No sé si quieras darnos una definición desde tu sensibilidad, desde tu mirada, de lo que significa esa palabra. Que no, pues lo que siempre hablamos de, pues todos nosotros como seres humanos somos una parte igual que las otras partes que nos rodean de la naturaleza y de todo lo que existe en el planeta. O sea, somos uno más, somos como una hebra en un tejido, y no somos más importantes que otras hebras, que son otros seres vivos y no vivos, digamos. Como dice Lucía, las rocas también son seres vivos, por eso digo seres vivos y no seres, lo que se consideran que no tienen vida para otras personas. Entonces somos iguales entre todos los seres, especies que viven en el planeta. Nos dejas con dos frases para pensar el día de hoy. Al final, que hacemos una recapitulación de las memorias del festival. Las rocas también son seres vivos y solo somos una hebra más en este tejido. Paula, muchísimas gracias por participar en la mesa de radio. Nos encantó conocer a Lucía, a Simón y a Santiago. Muchísimas gracias por pasar. Esperamos que se hayan llevado pues una linda experiencia y que puedan, no sé, venir mañana, pasado mañana, que todavía tenemos más programación. Esperamos. En el festival. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Bueno, vamos a seguir entonces con un poco de los sonidos que estamos escuchando el día de hoy, mientras volvemos para seguir conversando con artistas y con visitantes que se están acercando en este momento al festival que está empezando. Gracias por su escucha. Nos gracias, vemos. Que estén muy nos bien. Nos escuchamos.